Entonces, ¿cómo evitar una infección o reinfección por VIH? Como dijimos, usando preservativo en las relaciones sexuales, ya sean vaginales, orales, que muchas veces ahora se practica, o anales. No compartiendo elementos que pueden tener sangre de otras personas, como los cortaúñas o los alicates, cepillos de diente que dijimos, jeringas, pipas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados cuando vas a, pues, muchas por ahí por las veces hacerse la manicura o la pedicura, o cuando te haces tatuaje, o en este caso que está de moda, los piercing, ¿no? Exigiendo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las instituciones que dijimos. Voy a un centro de salud, si por casualidad se terminaron las agujas descartables, ¿qué voy a hacer yo? Es preferible gastar 1,50 o 2,50 y llevar nuestra jeringa que sea descartable, ¿no? Jeringa y aguja. La transmisión de madre e hijo se previene con medicación antes, durante y después del parto. Por eso es importante conocer a través de este, de hacerse el análisis del VIH, saber si esa mamá tiene o no tiene SIDA. Todos nos tenemos que hacer ese análisis.